Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios sobre misioneros bíblicos y tenemos ya la lección número 12, Pablo y misión y mensaje. Casi se me olvidó el tema. Este es un mensaje interesante porque habla acerca de nuestra misión de compartir el Evangelio y las complejidades, oportunidades y trampas que tenemos cuando hablamos a otros sobre el Evangelio. Y vamos a ver cómo Pablo se relacionó con esas trampas y oportunidades. Y hola, apreciado Johnny. Rafael, que me tienes confundido. Eso de trampas me encantó. Y el diablo las tiende porque él, y utilizando la misma palabra, toma unas cosas que son secundarias y las hace centrales. Pero me quiero adelantar porque me emocionaste con lo que dijiste. Debemos orar primero. Vamos a orar. Amante Señor, graba en nosotros la palabra santa, que seamos guiados por tu Espíritu, que así como inspiró, pueda iluminarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Pablo tenía principalmente dos audiencias, la audiencia de los judíos y la audiencia del mundo griego. Y este versículo que vamos a leer a continuación, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, nos habla acerca de cómo Pablo tenía que relacionarse con estos dos grupos de personas. Vayamos al versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí podemos ver tres elementos, Johnny. Uno es que los judíos quieren señales. Dios hizo muchas señales con ellos. Dios les abrió el mar muerto. Dios bajó fuego del cielo. Dios les trajo maná. Dios los acompañó en la nube y en la columna de fuego. Y entonces para ellos, leyendo esas historias del Antiguo Testamento, estas señales se hicieron de gran importancia. Pero por el otro lado estaba el mundo griego. Y el mundo griego nosotros sabemos que era un mundo de filósofos. Un mundo que se preocupaba por la metafísica, por la axiología, por todos esos contenidos de filosofía. Y entonces Pablo tenía que lidiar con esos dos caracteres, pero él escogió un tema que él iba a predicar. Y este tema acerca de Cristo, quien es el centro, quien es lo primero y quien debe ser lo último, también puede ser tergiversado, porque hay quienes presentan a Cristo dando énfasis en asuntos bíblicos que no son el centro del mensaje. Y la manera correcta de hacerlo es siguiendo el consejo del apóstol Pablo. Pero no nos queremos adelantar, queremos levantar los argumentos uno por uno. Sí, bueno, el asunto, Johnny, es que para Pablo tenía conciencia de que él vivía en un mundo, él vivía, se desempeñaba, trabajaba, predicaba en un mundo que estaba lleno de la cultura griega. Y así como Jesús predicó y se basó mucho en los ejemplos que él veía a su alrededor, como los sembradores, los pastores, las personas que buscaban monedas perdidas, los padres que perdían a sus hijos porque se rebelaban. Entonces Pablo, utilizó la misma técnica y él habló acerca de las cosas que veían los griegos en su diario vivir. Y es entonces que vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 24 en adelante, y ver cómo él utilizó esas imágenes para hacer comparaciones con la vida cristiana. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Pero yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Esto me parece genial, Johnny, porque yo creo que hay pocas cosas en la cultura del mundo, la cultura popular, que levantan grandes pasiones como lo son los deportes. La gente se identifica con sus equipos de fútbol, sus equipos de béisbol o con algunas otras competencias y se forman controversias, discusiones apasionadas sobre el deporte. Y Pablo, viendo esa inversión emocional sobre el deporte, él dijo, bueno, esto me sirve a mí como ejemplo para hablar acerca de nuestra vida cristiana. Es decir, que Pablo nos estaba dando cátedra de cómo predicar el evangelio. Si nosotros queremos alcanzar, por ejemplo, a los jóvenes de la iglesia, y dicho sea de paso, ese debe ser el primer foco de toda iglesia misionera, aguantar, sostener y apoyar a los jóvenes para mantenerlos en la comunicación con Jesús y en la membresía del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Ese es el primer campo misionero. Pues para eso, para poderlo hacer, hemos de seguir las prácticas de Pablo, adaptarnos a la cultura contemporánea. El evangelio no es la cultura, no fue la cultura del tiempo de Pablo, no es la cultura de los padres de los años 50 o de los 60 o 70, ni es la cultura de los años de los 2015. Pero el evangelio se presenta en todas las culturas y va transformándose conforme el tiempo va pasando. Se transforma la música, se transforman los ritmos, se transforma el estilo, así como se transforman también las metáforas que se usan. Ese mensaje de Pablo ha de estar en el centro del corazón misionero de la iglesia, porque lo lamentable es que muchos no siguen el ejemplo de Pablo y se imaginan que la cultura en la cual ellos aprendieron el evangelio es el evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Es la única forma, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta este uso de analogías porque me parece genial. A mí me encantan los deportes y yo sé que estoy hablando con muchos fanáticos del deporte y se van a identificar con esto que está haciendo Pablo. Yo recuerdo cuando era joven, hace mucho tiempo que escuché la preparación que hacía ese atleta que se llamaba Bruce Jenner para ser el atleta de decatlón en las Olimpiadas. Y recuerdo que escuché que él practicaba 8 a 10 horas todos los días, que tenía alguien que lo financiaba. Y me quedé asombrado porque yo no tenía concepto de que para ser un atleta de ese nivel mundial, olímpico, había que entrenar 4 años todos los días, con algunos días de descanso, 8 y 10 horas al día. Y entonces uno se puede imaginar la preparación física, que no solamente abarca los ejercicios, sino la alimentación, el descanso. O sea, que llega un momento que eso involucra toda la vida, Johnny. El deseo de ganar la representación de su país y llevarse una de esas medallitas de oro, que no son más grandes que la palma de la mano, o son más o menos del tamaño de la palma de la mano, los hace invertir toda su vida durante 4 años y más que eso. Pues Pablo está diciendo, si nosotros queremos ser buenos cristianos, si queremos seguir a Jesús, así debe ser nuestra consagración a las cosas de Dios. Y Johnny, para los que nos ama, los que amamos el deporte, eso llega a ser para nosotros un mensaje que muy poderoso, porque muchos de nosotros hemos jugado deportes y queremos invertir más tiempo, y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está esa pasión por las cosas de Dios? Debemos de tener esa misma dedicación, esa pasión y ese amor, ese deseo por servir a Dios. Exactamente. Dijiste 4 años, Rafael, aludiendo al ciclo de las Olimpiadas. Sí. Pero en realidad no son 4 años, porque para llegar al punto donde empieza a competir para llegar a las Olimpiadas, tiene que haber pasado todos los otros periodos del resto de su vida. Sí. Estos atletas dedican su vida entera tienen pasión por este deporte. Y la iglesia ha de dedicar toda su energía con la misma pasión o más intensa a la salvación de los hijos de la iglesia. Y después de haber cumplido esta misión, que de hecho nunca se cumple, preocuparse entonces por traer a otros nuevos. Si tu iglesia está preocupada por hacer grandes campañas evangelísticas para impresionar no sé a quién, y no está interesada en adaptarse, en entender y en aproximar y mantener a los jóvenes, a los hijos de la iglesia en la iglesia, estás perdiendo el tiempo. Nosotros hemos de ponerlos a ellos como el centro de la misión. Y al hacer esto, toda la iglesia completa entonces trabaja para dedicarse a la predicación del evangelio. Porque la predicación no es una actividad, es un estilo de vida. Y de eso es que tú estabas hablando. Correcto. El estilo de vida es con un mensaje específico, y este mensaje es el bíblico. Y ahora Pablo nos va a dar unos detalles más que nos toca sorprender a la audiencia. Bueno, sí, él utilizaba mucho estos símiles, y cada vez que podía, yo creo que él utilizaba alguna forma de hacer llegar a la parte emocional de las personas, porque el evangelio nos llega a nosotros tanto en la parte mental como en la parte afectiva. Tenemos conocimiento, pero también tenemos emociones. Y el conocimiento, tener conocimiento de Dios es muy bonito y muy necesario, pero Dios también quiere apelar a nuestras emociones, a que entreguemos nuestro corazón, a que seamos apasionados por las cosas de Dios. Y eso es a lo que se esfuerza Pablo. Y entonces vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 5. Versículo 3. Tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. A fin de agradar a aquel. Sí, ahí quedamos. Johnny, los sufrimientos. La vida cristiana, lamentablemente, no siempre es alegría y felicidad. Hay momentos de tristeza, momentos de sufrimiento. No porque el evangelio sea malo, ni seguir a Dios sea malo, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Y muchas veces la gente reacciona cuando sufren decepciones en la iglesia, sufren decepciones en su vida espiritual, con perder la fe. Pero San Pablo nos dice a nosotros, miren los atletas, todo lo que ellos sufren para ganarse una presea de oro, y ni siquiera era de oro. O los militares, todo lo que ellos sufren, la disciplina que tienen que sufrir, ¿cuánto más nosotros? Si nosotros vamos a comparar la lealtad que le debe un soldado a su ejército, a su comandante, con la lealtad que nosotros le debemos a Cristo, ¿cuál es mayor? Oh, Cristo va por delante. Por mucho. Por mucho. Cristo es nuestro creador, Cristo nos ha dado la vida, Cristo nos ha preparado un mundo que las descripciones las leemos en las Escrituras y no acabamos de entender lo maravilloso que es. Cristo dio su vida por nosotros, Cristo sufrió por nosotros, se vació a sí mismo, su condición de Dios se hizo humilde, sufrió como esclavo hasta la muerte. Y eso debe despertar en nosotros, Johnny, no la lealtad de un atleta a su equipo, ni de un militar a su ejército, sino una lealtad mucho mayor y tener una paciencia mucho más grande y una dedicación mucho más grande. Yo pienso que eso es lo que se esforzaba Pablo en lograr la reacción en nosotros al compararlo con los atletas y los militares. Y la traducción de esto en el diario, en la operación diaria de la iglesia, no es que el diácono de la iglesia, el pastor o la junta, va a convertirse en los que van a dar así llamada disciplina de persecución a aquellos que ellos consideran que son pecadores, para reprenderlos y corregirlos, entre comillas, sino que es aquella que le muestra el amor de Dios a aquellos que están bajo su cargo. Y así lo hizo el apóstol Pablo. Si tú lees Corintios, por ejemplo, de lo que hemos estado citando, habla allí de los pecados tan grandes que había en esta iglesia. Y Pablo no está diciendo vamos a desfraternizarlos a todos y vamos a cerrar esta iglesia. No. Pablo los está invitando en amor a compartir la disciplina de las reglas. Pero las reglas no son el centro, las reglas son la manera de vivir para calidad de vida. La regla número uno de las reglas es amor a aquellos que son pecadores, incluyendo los que están dentro de la iglesia. Esto hemos de entenderlo y es la segunda de las disciplinas grandes que estamos estudiando esta semana. La primera fue que hay que usar la cultura del medio para predicar el evangelio. Y la segunda es que la disciplina es la disciplina del amor, no la disciplina de corregir a la hermandad para doblegarlos a someterse a lo que consideramos es lo correcto. Bueno, Pablo utilizaba estas similitudes mucho, y vamos a ver un último ejemplo, uno de esos pasajes tan emblemáticos y hermosos del Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Versículo 6, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí está hablando de dos de esos dos ejemplos, la carrera y la batalla, como atleta y como soldado. Él nos habla a nosotros de que estamos en una especie de carrera, pero lo maravilloso de esta carrera, Johnny, es que nosotros corremos no con nuestros pies, sino en los hombros de un atleta que ya ha garantizado la victoria de esa carrera. Nuestra carrera está asegurada. Esa batalla que nosotros peleamos, también la pelea Cristo al frente nuestro, contra los poderes de las tinieblas. Y Él nos dice la Escritura, ya ganó la victoria. Esa victoria es hecha nuestra. Amén. Pero entonces Pablo, Johnny, en transmitir su mensaje tenía una complejidad bastante grande, porque él trabajaba en el mundo helénico, y a medida que la gente griega iba entrando a la iglesia, se estaba creando la complejidad, la controversia de cómo iban estos nuevos cristianos, que no eran judíos, a practicar la religión cristiana. Correcto. Porque lo que se conocía... Y la doctrina que iban a seguir. Sí, correcto. Porque el ejemplo que ellos tenían hasta ahora, con lo que estaban familiarizados, era que todos los creyentes eran judíos, venían de la religión judía, por lo tanto, eran circuncidados, tenían el mismo estilo de vida, tenían la misma dieta, tenían el mismo origen, pero estos venían de un mundo diferente. Y entonces estaba la lucha de cómo iban ellos a vivir la vida cristiana. Perdón, la vida cristiana. Y uno de los temas se debatió en torno a la ley. Y entonces vamos a leer un par de ejemplos en los escritos de Pablo de cómo él tenía que explicar la ley a los creyentes nuevos, de manera de que ellos se supieran relacionar correctamente con esa parte de la tradición judía. Primero vamos a leer en Romanos capítulo 4, versículo 15. Dice allí, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, aquí en Romanos 7, 12, se nos dice algo que parece contradictorio a lo que se nos dice en Romanos 4, 15. Por un lado, la ley produce ira, y por el otro lado, la ley es santa, justa y buena. Y si uno lee eso por encimita, uno diría, bueno, esto está difícil de entender. O sea, está difícil de saber por qué Pablo está diciendo dos cosas aparentemente contrarias, aparentemente irreconciliables sobre la misma ley. Produce ira, pero es santa, justa y buena. Y el tema es que Pablo tenía mucho que enseñar. Así como nosotros, cuando queremos compartir el evangelio con alguna persona, tenemos muchas cosas que enseñar. Y todo eso se vuelve posiblemente en una dificultad muy grande para nosotros, porque ¿por dónde comenzamos? Y pudiera parecer como estos dos pasajes que leímos de Pablo, donde dice una cosa y luego aparentemente decir otra. Y yo quiero hacer una pregunta irreverente. Ajá. Una pregunta que tal vez un cristiano nunca debe de hacer, porque voy a cuestionar la habilidad de Pablo. ¿Hizo Pablo un buen trabajo cuando predicó el evangelio a los griegos? Pero yo no lo voy a contestar, porque sería muy fácil para mí meter la pata y decir algo incorrecto. Yo le voy a preguntar eso a Pedro y voy a decirle a Pedro que me dé la respuesta para saber qué tipo de trabajo hizo Pablo explicando el evangelio. Así que vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. El versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Johnny, yo no voy a tratar de entender si lo que dice Pablo es difícil o el evangelio es difícil. A mí no me gustaría decir que el evangelio es complicado y difícil de entender, sino que lo que voy a decir es que interpretar de este pasaje es que la forma como Pablo expuso el evangelio en algunas partes es difícil de entender. Y Pedro así también lo percibió, pero entonces yo lo que quiero es transferir este comentario a nuestra situación. Sí. Porque compartir el evangelio puede ser una cosa sencilla o puede ser una cosa complicada y difícil de entender. El tema es que yo voy a decir que el evangelio, como lo predicó Jesús, es sencillo. El evangelio, como se predica en algunas partes del Nuevo Testamento, es bien sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no hay complejidades. Entonces, ¿por qué pudiera ser el evangelio difícil de explicar? Operacionalmente, Pablo nos explica cómo es que esto sucede. Perdón, Pedro nos explica cómo fue que Pablo y los que lo tuercen lo hacen. El problema está en la misma fuente del evangelio. Lo que nosotros tenemos como fuente es la palabra, la Santa Biblia. Y Pedro explica que las mismas palabras de la Biblia pueden ser torcidas. Él le llama indoctos e inconstantes a estos. Y la única manera de nosotros mantenernos seguros es que podamos fundarnos en la Escritura con humildad. La palabra clave, Rafael, es humildad. Aquellos que quieren poner el punto final y definir cada detalle. Por ejemplo, definir exactamente con precisión las fechas específicas de inicio y de terminación de una profecía. O exactamente con definición el proceso de cómo fue la creación de 7 días. Y decir más cosas que las que están escritas en la Biblia. Y lo triste es que ahora tenemos Biblias. Entre algunas iglesias, ahora incluyendo a la iglesia adventista, hemos publicado más de una versión de la Biblia con detalles y puntos que no son los que están escritos en la Biblia, para pretender explicar lo que el Señor dejó inexplicado. Nosotros hemos de ser humildes. La realidad de la palabra de Dios es que la misma Biblia, que es la fuente de salvación, es la que usan los indoctos e inconstantes que están entre nosotros para torcer el mensaje. Tenemos que tener el Espíritu Santo para poder discernir, pero solamente ocurre en humildad. Bueno, Johnny, yo pienso que si nosotros vamos a compartir el evangelio, siempre debemos de tener en mente explicarlo de la forma más sencilla posible. Lo que la gente necesita para ser salvo es creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, y confiar en sus méritos para la salvación. Todo lo demás es secundario a entender esto, y esto lo debemos de repetir, la forma sencilla del evangelio. Hay muchas enseñanzas que son buenas y son necesarias, Pero se debe de comenzar con lo primero, lo esencial, que es, ¿qué es el Evangelio? Conocer a Jesús y entregarnos a Él. En el Evangelio yo encuentro que cuando las personas creían, se bautizaban. Amén. Cuando las personas aceptaban a Cristo, que conocían de Cristo, no había nada que detuviera que lo aceptaran en ese momento. Los apóstoles, como Felipe y otros, no ponían condiciones. Ah, pero espérate, porque tú no has decidido sobre esto y aquello. Ellos aseguraban una decisión por Cristo. Y luego venía lo que se llama el discipulado. Enseñarles a guardar las cosas. Y yo no estoy diciendo que es incorrecto enseñarle a las personas paso a paso. Lo que estoy diciendo es que cuando las personas conocen a Cristo y están dispuestas a aceptarle, se les debe de pedir esa decisión. Se les debe de animar a que las personas entreguen su vida a Cristo y lo acepten como Salvador. Y continuar el discipulado poquito a poco. Hay una cosa que evitar, Johnny, y es ese tema de preferencias y condiciones. Porque muchos de nosotros tenemos preferencias de temas bíblicos, condiciones de cómo debe ser la vida cristiana, que no son necesariamente parte del Evangelio, sino que son cosas que nosotros hemos adquirido, hábitos, preferencias, entendimientos que nosotros hemos adquirido, y que las personas tal vez no están listas para aceptar esas cosas porque todavía tienen que dar los primeros pasos, todavía deben de tomar la leche del Evangelio antes de entrar en esas complejidades. Y eso es posiblemente alguna de las razones por las cuales se vuelve engorroso y complicado el enseñar el Evangelio. Y este es el tercer punto importantísimo de la lección de esta semana. Uh-huh. Y tenemos un verso que no podemos dejarlo pasar por alto. ¿Cuál es? El Primera de Corintios, el capítulo 2, los versos del 1 al 5. Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciando el testimonio de Dios con excelencia de palabra de sabiduría, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tenemos que detenernos porque el tiempo se nos acaba. Pero el punto es, hay doctrinas menos importantes y hay otras más importantes. Hay que enfatizar a Jesús. No es el sábado el punto, es el Señor del sábado. Correcto. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando a la conclusión de la lección de hoy. Para la semana que viene nos toca la última lección, que es, el título es una pregunta, ¿debe oírlo el mundo entero? Nosotros sabemos la respuesta de esa pregunta, pero de todos modos los invitamos para que nos acompañen en el estudio de esa lección. Vamos a concluir con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en el mensaje de Pablo encontramos ejemplos y enseñanzas para cómo nosotros debemos compartir el Evangelio. Ayúdanos a adquirir esa experticia, ayúdanos a hablarles a otros de Jesús y de Él crucificado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.